Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabilleras y cabilleros, conciudadanos todos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. A nombre del equipo encabezado por Jaime Estares, Javier Pereira Díaz, Claudia Camperos, Willix Arcaya en la producción, Ignacio Muñoz en los controles, Neomar Hernández y Daniel Lara por acá, le damos la bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. De igual forma, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si quieren escuchar en diferido nuestros programas, también pueden hacerlo a través del portal www.lacabilla.com. Allí consiguen pues todos los episodios anteriores de Y Así Nos Va. Si quieren comunicarse con nosotros, cosa que agradecemos bastante, pueden hacerlo a través de la cuenta en Twitter de la estación, que es @rcr750. De igual modo, pueden escribirnos a la cuenta en Twitter e Instagram del programa, que es @yasinosva. Y así damos comienzo a esta nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hay una materia o una... Yo quería hacer un servicio público antes un asunto, de, dale, sí. de empezar, sí, sí. Porque quería ayudar a la señora María Elena, que está pidiendo con urgencia el medicamento clindamicina. Clindamicina de 300 miligramos para la señora María Elena. Quien pueda ayudar, sepa dónde está, pueda donar, sepa en qué farmacia la están vendiendo o la pueda facilitar para la señora María Elena el medicamento clindamicina de 300 miligramos en cápsulas, le agradecemos comunicarse directamente con ella al 0424-194-5141. Clindamicina de 300 miligramos en cápsulas. Hay un asunto que tenía pendiente y quería comentar muy por encima, porque a pesar de que es angustiante, no vamos a hacer un programa de esto, ¿no? La semana pasada, circulando por la Castellana, creo que es la avenida principal, la que baja de la Cota 1000, en ese cruce que va hacia el Colegio Teresiano, caramba, hay un hueco que parece un cráter lunar. Es una cosa terrible. Es un hueco que de verdad agarra todo un canal. Y prácticamente usted está condenado, porque son dos canales. Si va bajando, entonces tiene que pasarse para otro canal y generalmente hay tráfico. Entonces es un problema porque inevitablemente, ineludiblemente, casi todos los vehículos terminan cayendo allí. Y es literalmente un escalón. Esto obviamente en tiempos de crisis donde las reparaciones de un carro son onerosas, son costosísimas. Bueno, usted me dirá a quién le termino reclamando yo si a mí se me va un caucho o peor aún si se me daña el tren delantero o cualquier cosa que termine hasta afectando la carrocería del carro. Es una cosa terrible. Entonces estoy allí, después que salgo de allí, y estoy hablando de dos sitios distintos para que se vea cuál es el asunto. Que además no creo que se restrinja al municipio Chacao y al otro municipio, que me pasó también algo parecido, que es el municipio Libertador. En San Bernardino lo mismo. O sea, hay literalmente avenidas, calles, que están todos sus canales llenos de huecos, pero no es que, bueno, hay un bache, no. Es que no puede circular. Son prácticamente vías en las que destinadas a que circulen vehículos y lo menos que puede hacer por allí es circular un vehículo realmente. O sea, esto es un absurdo, porque es inevitable cuando usted pasa por una situación de esa, pensar, bueno, si esto es lo básico, si lo básico, supuestamente en un país que exporta petróleo, no supuestamente, porque esto es un hecho, y desde hace más de 100 años, o casi 100 años, que un país que exporte petróleo, que el petróleo sirve, entre otras cosas, para ser mezclado con otros aditivos químicos, ¿no? En el proceso de creación de capas asfálticas, de todas estas cosas, ¿cómo es posible que tú circules en la ciudad capital del país, que es el mayor exportador de petróleo, al menos de Latinoamérica? Bueno, no sé si Brasil, con el tema de la industria de nosotros, que está tan mal, ya nos haya superado, pero o México, que no lo creo. Pero se dé esa paradoja, ¿no? De que este país, que supuestamente hace eso, bueno, tenga unas calles que dan vergüenza y que al final del día, bueno, caemos en el tema que habíamos comentado hace como 2 semanas acá. Fíjense en una nueva esfera o en una nueva particularidad de la vida de los ciudadanos, que es la vida cuando usted está en un automóvil. Uh-huh. Aquí, al final del día, usted no tiene a quién reclamarlo. Usted tiene que pegar gritos para el cielo, será. Porque no tiene a dónde acudir, a dónde invocar, a dónde, meter un reclamo. No hay manera. Y entonces, esto es el municipio Chacao, esto es el municipio Libertador, como yo lo vi, pero probablemente, y también lo he visto, hay unas zonas de Baruta que están intransitables. Municipio Vargas. En Cumbres de Curumo, por ejemplo, en Baruta, es terrible. Uh-huh. Y tú lo ves en La Guaira. Entonces, en todas partes, lastimosamente, mira, esto se escapa del tema de que si el alcalde de Chacao es de Primero Justicia o es de Voluntad Popular o es del PSUV. Yo lo lamento. Probablemente el alcalde de Chacao tiene una concepción distinta de la democracia a lo que es el del PSUV. Probablemente sea un demócrata, yo no sé si lo es. Pero termina siendo en la práctica que las tareas que atiende un alcalde generalmente son, digamos, más vinculadas con el tema de la vialidad, el tema de la recolección de desechos sólidos, el tema de una conserjería, digámoslo así, en el buen término y en el buen sentido de la palabra, de este término. Bueno, terminan siendo igualitas de malas que las que hace un alcalde del PSUV. Hay alcaldes que se salvan, pero hay otros que francamente entran, y lo digo con todo el dolor del alma, en el mismo desastre que hacen los alcaldes del PSUV. Por ejemplo, el más desastroso de todos, que es el alcalde Libertador, Jorge Rodríguez, que ya ni alcalde es, porque ese ya no es alcalde. Ese lo ponen es a dar declaraciones, lo ponen de intermediario del diálogo, porque si algo tiene Jorge Rodríguez, yo lo he dicho más de una ocasión, es que es especialista en la intriga. Es un hombre que, como estudió la psicología humana, sabe cómo se comporta y entonces sabe cuáles son las pulsiones que están allí, saben cuáles son las debilidades de la psique humana, y entonces se aprovecha de eso y lo pone en ese papel. Ahora, para el papel que le delegaron a él los ciudadanos a través del voto, muy a mi pesar, porque yo no voté por Jorge Rodríguez, pero el que delegó la mayoría supuestamente en unas elecciones, bueno, él lo desatendió. Uh-huh. Y aquí no hay frente a quién quejarse. Entonces, es terrible. Y está bueno, caemos en lo mismo de siempre. Este país está descoyuntado por todos lados. Entonces, es una cosa terrible, ¿no? Me uno a tu comentario, porque era lo mismo de lo que yo hablaba ayer con respecto al municipio Infante del estado Guárico, con la profanación masiva de tumbas que hubo en el cementerio de allí de Valle de la Pascua. Dicho por varios habitantes de Valle de la Pascua, horrorizados, que escuchan este programa y que por distintas vías nos hicieron llegar esta queja. Pero entonces volvemos a lo mismo. Yo no sé por qué a la clase política contemporánea, a la clase política actual, estoy hablando de todos, se les hace tan difícil entender, debe ser porque no hay democracia ni hay elecciones, pero se les hace difícil entender que la mejor campaña para la reelección o la mejor campaña para el que es alcalde y quiere ser gobernador es tener a su municipio hecho una tacita de plata. Así se hacía antes, cuando Irene Sáenz convirtió a Chacao en referencia nacional en cuanto a seguridad, en cuanto a ornato público, en cuanto a gestión. Irene Sáenz se convierte en candidata presidencial. Así fue con Manuel Rosales en el municipio, en Maracaibo. Uh-huh. Manuel Rosales, se podrá decir lo que sea, pero Manuel Rosales, cuando fue alcalde allá en el año 95, cuando fue electo alcalde de Maracaibo, la gestión convirtió a Maracaibo. Maracaibo tenía unos graves problemas de ciudadanía y se lograron solventar. Ojo, Manuel Rosales como alcalde, no el de ahorita, que el de ahorita me lo cambiaron, pues. Uh-huh. Pero te estoy hablando de alcaldes que Claudio Fermino salió de la alcaldía de Libertador luego de ser el primer alcalde de Libertador a aspirar a la presidencia de la República. Estamos hablando de que pareciera que hay un síndrome en los dirigentes políticos que ejercen cargos ejecutivos a nivel regional y municipal de no entender que la mejor campaña que pueden hacer es una buena gestión. Y no me vengan, porque me saca la piedra el cuentico ese de que no, Lo que pasa es que no tenemos recursos, porque uno no se explica cómo no tienen recursos para faltar, pero sí tienen recursos para andar poniendo vallas y poniendo propaganda en todas partes cada vez que hay campaña. Porque usted me dirá, bueno, porque es que en la campaña yo tengo empresarios y amigos que me ayudan. Bueno, ¿y por qué usted no le pide a esos empresarios y amigos que lo ayudan? Creen una fundación sin fines de lucro que se dedique nada más a faltar. Una fundación que se llame Cero Huecos en Mi Ciudad. Caramba. Y que con el apoyo del sector privado, como el gobierno no le da los reales para que usted falte, bueno, pero usted de alguna manera tiene que conseguir la manera de lograr las metas. Y yo se lo digo, por ejemplo, el protagonismo excesivo del alcalde Jorge Rodríguez, del PSU, del municipio de Libertador. Bueno, eso es una cosa que ya a todo el país le choca, sí, claro. Porque a todo el país le parece chocante, porque el que está en Vargas, como yo, el que está en Maracaibo, el que está en Guadualito, el que está en Cumaná, el que está en Ciudad Bolívar, el que está en Tucupido, dirá, ¿y qué hace ese señor? No es el alcalde de Caracas, ¿por qué no se dedica a Caracas? Es que en la ciudad de Caracas no hay nada que hacer. Pero lo mismo me pregunto yo de Ramón Muchacho, que Ramón Muchacho cada vez, aquí mira, aquí hay una niña enferma de lechina en Cojede y aparece Ramón Muchacho a hablar de la lechina. Aquí hay un caso de malaria en San Juan de Turumbán y aparece el señor a hablar del caso de malaria en San Juan de Turumbán. Aquí hay, se cae un puente en La Guaira y aparece Ramón Muchacho a hablar del puente en La Guaira. Pero mientras tanto, los huecos de su ciudad, porque de su municipio, usted, ¿qué hace por ello? El alcalde Loreto, del municipio Infante de Guárico, él quiere ser gobernador. Bueno, compañero Loreto, la mejor forma de usted demostrar que está capacitado para ser gobernador de Guárico es teniendo una buena gestión en su municipio. Pero si a usted los malandros se le meten en el cementerio y no le dan descanso ni siquiera a los que están bajo tierra profanando las tumbas, mal puede usted presentar una gestión donde diga que va a ser un buen gobernador, porque si no puede con los muertos, imagínese con los vivos, porque los muertos están ahí, usted sabe dónde están. Los vivos que están en permanente movimiento, ¿quién los va a proteger? Entonces, por esa razón, yo siento que de verdad hace falta responsabilidad por parte de la clase política. Hay mucha queja de Neomar y mucha gente que anda por ahí con el cuento de que, bueno, si los eligieron para ser diputados, no pueden ser ahora candidatos a gobernador o candidato a alcalde. Yo le digo una sola cosa. A mí no me importa. A mí no me importa si el que es diputado quiere ser gobernador o quiere ser alcalde. Porque yo entiendo que en la dinámica perversa de la actual política en Venezuela no tenemos una cantera permanente de nuevos liderazgos capaces de arrastrar los votos necesarios para lograr el cambio. Lo que yo considero es que es necesario que haya primarias. Y que la gente elija. Pero mucho más importante, hay otra cosa. Uh-huh. Que yo creo que es necesario que nos respeten el derecho al voto. Que haya elecciones en términos generales. Y yo no veo a nadie defendiendo aquel derecho al voto. Aquí, sí, se hacen protestas. Pero la efectividad de eso, es discutible. Pero unas protestas donde yo siento... Han ido a protestar. Yo tengo que decirlo. Primero Justicia hizo unas protestas frente al CNE. Lo acabas de decir muy bien y para allá voy. Primero Justicia. Uh-huh. ¿Y la unidad dónde está? Y más allá de eso... La unidad se está reestructurando, supuestamente. Pero voy más allá entonces. ¿De verdad el derecho al voto es de los políticos y de los partidos? La gente. El derecho al voto es de nosotros, los ciudadanos. Es una conquista ciudadana. Por eso que histórica. Yo aquí todo el mundo todo el día lo digo y todo el tiempo lo estoy diciendo. Mi derecho al voto, yo quiero ejercer mi derecho al voto. Y considero que no es ilegítimo yo protestarlo y solicitarlo. Y creo que es un deber de todos los ciudadanos entender que la defensa de nuestro derecho al voto es una necesidad. No es nada más una cuestión de los políticos. Uh-huh. Y tampoco estoy de acuerdo con ese planteamiento. ¿Y para qué elecciones si aquí este país se está cayendo? Aquí no estamos para elecciones. Ajá, y entonces dígame usted cómo es la cosa, pues. ¿Cómo podemos hacer? Cuando aquí lo fundamental es unir. Y eso es lo que necesitamos de la clase política. Necesitamos una clase política que empiece a conectar, otra vez a reconectar el cambio con el voto. Si la clase política no le hace entender a la gente que el cambio se logra a través del voto, el voto va a permanecer devaluado y la ciudadanía va a terminar de hacer lo que estamos haciendo todos ahorita, entregando el derecho al voto, porque asumimos que votar no sirve de nada. Y la clase política es corresponsable de eso, junto a la ciudadanía. Mira, hay un par de comentarios que me gustaría leer antes de hacer la primera pausa y tienen que ver con el tema de la reflexión inicial del programa de hoy. Rey García Lugo dice, totalmente de acuerdo con el comentario, los alcaldes de oposición lastimosamente terminan siendo igual de ineptos en un país de ruina. Anabela Berrisbeitia, por su parte, dice, no lo estoy justificando, pero Gerardo Blay, por ejemplo, dice que el gobierno le niega el asfalto a los alcaldes de oposición. Pero a propósito de este comentario, interesante lo que acota Julio Melo, que dice, alcaldes y gobernadores de oposición se quejan de la falta de recursos, pero sí hay recursos para sostener nóminas de partido. Y esto es verdad, porque terminan siendo... Y si usted lo revisa muy en detalle, las alcaldías y las gobernaciones, en muchos casos, en medio y en el marco de eso que dices tú, Daniel, de la dinámica política tan perversa que se ha instaurado en estos 18 años, donde hay condicionamientos y digamos, restricciones por todos lados para la libre existencia de los partidos de oposición, terminan siendo las alcaldías y gobernaciones los últimos reductos financieros de los partidos. Que esto no está bien, ¿no? Pero es un fenómeno que se termina dando y que viene explicado por todo este condicionamiento que les digo que ha instaurado el chavismo vía la ley electoral, vía la constitución, porque hay que decirlo, que esta no es la constitución más perfecta del mundo, que eso es una falacia, pero termina siendo ese lamentablemente el marco de situaciones en el que nos estamos moviendo. Vamos a hacer... Mira, antes de irnos al corte, sobre el mismo tema de la gestión de los alcaldes, nos dice José Luis Franco, las calles de Valencia están full de huecos. Nos dice por aquí Linda Suárez, en Iturriza, Estado Falcón, fueron los habitantes los que hicieron pote para pagar personal de mantenimiento porque la alcaldía no tenía. Bueno, pero eso es una labor ciudadana. Porque usted podrá decir, bueno, pero ¿para qué pago yo impuestos? Yo no te dije que hay un señor en la avenida Páez. Que la hace. Que el señor, motu propio, yo no sé dónde él sacó los materiales. De alguna parte. Si son de primera, de segundo, de tercera, pero motu propio se puso a tapar los huecos de la avenida. Y cobrándole a la gente, pero ahora... él pone una colaboración. Una potada ahí para que colaboren, sí. Está bien. Yo le di en un día que no está bien, pero es que yo digo, pero es que este hombre, él solo, por su voluntad individual, está haciendo más que el colectivo, que es la alcaldía de Libertador. Pero ahora te pregunto yo, si un señor... buscando una platica, consiguió un asfalto para tapar unos huecos. No va a poder un alcalde como Ramón Muchacho, que consiguió quien le pagara unas botellitas de agua bendita el año pasado con las fotos de su cara en la botellita. Sí, yo creo que hay que ser Entonces, si el señor Ramón Muchacho tiene quien le pague unos escapularios con su cara, porque él quiere que lo beatifiquen, yo creo que más gana la beatificación y la canonización en vida, Ramón Muchacho, si asfaltas la ciudad. Si asfaltas por lo menos tu municipio, que son 5 kilómetros cuadrados, muchacho. 5 kilómetros cuadrados y no lo logra asfaltar. Eso pero, vale para todos los alcaldes. Por el amor de Dios, no con todo. Bueno, creatividad porque, para conseguir los entonces recursos. Entonces usted dirá, bueno, ya están ustedes tirándole piedra otra vez a los opositores. Mire, le voy a decir una cosa. No, es que los huecos existen. Pase por ahí para que usted vea esa tragedia. Pero yo le digo una cosa. Yo tengo ya la lengua curada de tanto pedir al alcalde del municipio de Vargas, Alcalá Cordones. Ese señor ni en Vargas vive. Y dejó ahí un encargado, que es el secretario de gobierno, Johnny Vázquez, que es peor que él. Lo cual es mucho decir. No, porque ese señor fue consultor jurídico de Baruta, abogado de Enrique Capriles. ¿Sí? Y entonces ahorita es chavista. ¿Ah, sí? Y es el secretario de gobierno de Alcalá Cordones. Yo no sé si Alcalá Cordones tiene el mismo síndrome que el hermano y anda entonces metiendo un primero justiciero está ahí. Está haciendo un crossover. Entonces está haciendo ahí la cuestión de la práctica. La parchita es la que tiene amarillo con rojo. No. La granada. ¿Cuál es la fruta? La granada. La granada, sí. Creo que es la granada. Amarillo con rojo, ¿eh? Diga, a ver qué nos dicen los oyentes. Vamos bueno, a ver. Que diga Bururú, porque Bururú es amigo de ellos. Los que tienen conocimientos frutales, manifiéstense. Vamos allá al corte comercial y ya venimos con, como todos los martes, con nuestra sección de los presos políticos. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Martes para tratar el tema de los presos políticos. Y hoy tenemos un caso poco difundido, pero que no por ello deja de ser importante. Es el caso de Pedro Rafael María Mauri Bolívar. Pedro fue detenido en Maracay, estado Aragua, por estar presuntamente involucrado en la planificación de un intento de golpe de estado. El día de hoy, para conversar de este caso, tenemos a la hija de Pedro, Mariana Mauri, quien está ya desde acompañándonos en la línea telefónica. Buenas tardes, Mariana, ¿cómo te va? Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad y el contacto conmigo. Mariana, queremos que nos expliques en qué circunstancias termina siendo detenido tu padre, de qué se le acusa y en qué grupo se le encasilla, porque entiendo que está vinculado con todo este caso del llamado golpe azul, a pesar de que tu padre no es militar, termina implicado en un caso que termina siendo una acusación de un supuesto golpe militar que se iba a llevar a cabo en este país. ¿Cómo termina siendo la detención de tu padre y con base a qué circunstancias? Bueno, para tratar de hacer breve el cuento, mi padre es coincidencialmente el 13 de este mes va a cumplir exactamente 2 años de que se hizo su detención. Las circunstancias fueron simplemente por hacer una carrera de taxi. Mi padre es docente en la especialidad de educación física, pero bueno, hace muchos años se había retirado de educación, era comerciante luego de eso, hizo unos trabajos, unos contratos de unos uniformes deportivos con la gobernación de Aragua y la gobernación del estado Guárico, de Aragua cuando en ese momento era el entonces gobernador Hidalgo Bolívar y de Guárico cuando era Eduardo Manuí, de las cuales no recibió ningún tipo de respuesta en cuanto a su trabajo, y bueno, se vio en la necesidad de cerrar su negocio, pues tuvo que vender las máquinas y todo eso, ya que como ellos no cancelaron el trabajo que mi papá realizó, pues tuvo que salir de su negocio. Y bueno, en esa oportunidad se le dio el momento de adquirir un carro blanco de taxi. Uh-huh. Y bueno, empezó a ejercer el oficio del taxista. Uh-huh. Y bueno, en una de esas tantas carreras, porque si tú eres taxista, pues si tienes clientes fijos o personas que te tienen confianza, te pueden recomendar. Y pues lo contactaron para hacer un servicio de taxi ese año en el 2014 ya, el cual ese servicio de taxi fue a un militar. Uh-huh. Y luego de hacer esa carrera, pues misteriosamente aparece una citación del SEBIN para declarar porque se le estaba implicando en el caso de un supuesto golpe militar en el cual en una cadena nacional el exdiputado Diosdado Cabello lo señaló ampliamente en una especie de croquis que hizo como el coordinador a nivel nacional por ser taxista del transporte de los golpistas. Y bueno, pues con una orden de detención se lo llevan el 13 de febrero del 2014. Señora Mariana Mauri, le saluda de los estudios Radio Caracas, Daniel Lara. Mariana, yo estoy escuchando atentamente el relato que usted está haciendo y a pesar de que hemos escuchado relatos aquí terribles de casos de presos políticos, uno más patético que el otro, yo quisiera tratar de repetir lo que usted ha dicho. Su papá está preso porque le hizo una carrera en taxi a un militar del cual dicen que iba a dar un golpe de Estado. Exactamente. Y además de ser quien hizo la carrera por hacerle la carrera a un militar que supuestamente iba a dar un golpe de Estado, Diosdado Cabello termina acusando a ese taxista, que es su papá Pedro Mauri, de ser el jefe nacional de la sonada golpista. Exactamente. O sea que iban a movilizar el golpe de Estado en taxi. Bueno, de hecho, les comento algunos datos propios de cuando se realizan las audiencias. Uh-huh. Pues obviamente durante el juicio lo que le correspondía a la fiscalía era demostrar en ese momento cuál era realmente el vínculo de mi papá con todo esto. Uh-huh. Porque a todas estas mi papá cumpliendo su oficio o si nos vamos a su parte de su profesión, él es un civil, él uh-huh. no tiene nada que hacer en ese caso militar, claro. Pero como sabemos cómo funcionan las cosas y la justicia en este país, pues lastimosamente parece que el dedo acusador de una persona tiene más valor que las pruebas que realmente puedan existir y vincular a alguien. Mm. Entonces pues parece que las palabras del señor Diosdado fueron más importantes que el haber tenido realmente una prueba que lo vinculara a él con eso. Entonces a todas estas podemos concluir que mi papá está preso por hacer su trabajo. De hecho, en sus conclusiones, el abogado defensor así lo expresó. O sea, el señor Pedro Mauri es una persona que lleva 2 años privado de su libertad por simplemente hacer su trabajo, hacer una carrera de taxi. Ahora, mi pregunta a la fiscalía es, si él hubiese montado en su taxi a una persona que realizó un robo, entonces él es cómplice de un robo por no saber que esa persona cometió ese delito. Ahora, cualquier taxista está expuesto a esta situación por simplemente hacer su trabajo. Pero hay otra situación que estoy leyendo acá en mis notas. El señor Pedro Mauri y su padre, Mariana, luego de 95 audiencias, 59 de ellas efectivas y 36 diferimientos, el 11 de enero, es decir, hace cosa de casi un mes, fue acusado de instigación a la rebelión y fue condenado a 5 años de prisión. Es decir, que el tribunal dio por cierta la tesis de Diosdado Cabello, según la cual él era el jefe de un golpe de Estado que se iba a realizar desde su taxi. Sí, señor. Así fue, durante 95 audiencias en las cuales jamás se pudo ni relacionar a mi papá con ese supuesto golpe, ni a ninguno de los militares, ni del militar retirado que supuestamente tenían un vínculo. Ahora, todo este juicio se basó en un supuesto de algo que pareciera que hubiese recibido de información la fiscalía no sé de dónde, aparte de una investigación que supuestamente hicieron de los celulares de algunos de los muchachos, donde tenían mensajes, según ellos, subliminales, los cuales terminaron siendo, pues, muchos de ellos hasta cadenas de estas que recibe cualquier persona en su teléfono. Y bueno, eso parece que hubiese sido motivo suficiente para la fiscalía condenar como culpables a una persona, dentro de las cuales parte de las acusaciones incluían que mi papá tenía un vínculo supuesto con el diputado Julio Borges, que en su carro iban piezas del Tucano para volar Miraflores. Caraca. O sea, una cosa totalmente absurda, porque puede caber una pieza de un avión en la guantera lo llevaba. O sea, en la maleta me imagino que no sería. No, en la guantera, ¿no? Bueno. Estoy viendo que es una acusación truculenta. Una pregunta que le voy a hacer ya para terminar, señora Mariana. Entiendo, su papá jamás en la vida ha sido militar, ni ha usado armas, ni guarda ametralladoras en su casa, ni vende chinas, ni cuchillos, ni nada parecido. Para nada. Una persona que no tiene vinculaciones con armas. No tiene vinculaciones con armas, jamás en la vida estuvo inscrito en la milicia, ni en nada que tuviera que ver con fuerzas de seguridad. Mi papá toda su vida ha sido un civil, en un principio ejercía su rol que era de su profesión, que era docente de educación física. Mi papá plenamente un deportista conocido en el estado de Aragua, porque mi papá inclusive fue selección nacional de atletismo. Nice. Mi papá quedó en una oportunidad seleccionado para representar al país en unas olimpiadas, y bueno, una lesión de un esguince en un pie le truncó esa oportunidad, pero mi papá es ampliamente conocido por su trayectoria deportiva en el estado de Aragua, tanto en las disciplinas deportivas como del atletismo, así como por igual del voleibol. Mariana, y para un hombre, ya para finalizar, que fue atleta de alta competencia, que tiene 62 años, pero que tuvo una vida deportiva intensa, que además no tiene nada que ver con esto, que pasó por un juicio que a todas luces, y usted lo ha dicho, lo ha retratado con cada una de sus palabras, fue amañado del comienzo hasta el final. ¿Cuál es la condición actual en la que se encuentra? ¿Qué dice Pedro Mauri cuando le preguntan cómo se siente frente a este proceso? ¿Qué dice? ¿Qué dice su papá al final del día, hoy cuando está recluido y cuando le han condenado a 5 años de prisión? Bueno, mi papá, como la mayoría de los presos políticos, creo que el mayor valor que ellos tienen y la fortaleza somos nosotros, sus familiares, que están plenamente con ellos, porque sabemos que son personas totalmente inocentes. Mi papá, obviamente, como cualquiera que tiene que cargar consigo la cruz de tener una condena por la cual no es culpable, pues obviamente se ha visto bastante resentido de salud. Es un hombre de la tercera edad, que quizás por sus antecedentes deportivos y sus condiciones físicas a lo mejor no está en peor condición física, más sin embargo todas sus enfermedades de base se han visto acentuadas en ese encierro en el que se encuentra. Mi papá sufre de artrosis de manos, que posteriormente progresó hacia la columna, y estando allá recluido en Ramo Verde, pues se le diagnosticaron 3 hernias a nivel de la columna lumbar, las cuales están haciendo bastante compresión con irradiación del dolor hacia los miembros, que lo limita a veces para caminar y para estar de pie. Y pues saben que es pues una cárcel donde obviamente hay que subir y bajar escaleras para hacer algunas actividades físicas, donde en su principio recluido en el DIN estuvo 1 mes completamente en un sótano sin ser expuesto a la luz solar, y alegaban que no lo sacaban a la luz del sol porque él no tenía una franelilla blanca, como engañar a un niño con un caramelo. Y pues cuando se le compró la franelilla blanca, igual tampoco lo sacaban. Esa condición deterioró y acentuó el estado de salud de la columna de él, porque obviamente sin tener contacto con la luz del sol como lo tenemos cualquiera, pues no había manera de que la vitamina que normalmente absorbemos del sol él la tuviera, y pues obviamente eso acentuó los dolores a ese nivel, aparte de que tiene una condición prostática ya por su edad, claro, que ha tenido numerosas recaídas con infecciones urinarias por el mismo crecimiento de la próstata. Así es. O sea, es una persona que ha tenido sus recaídas, aparte de que desde que está allí le han estado haciendo estudios para tratar de dar con la causa de unas hipotensiones severas, que en las cuales en momentos que ha llegado a tensiones de 70-40, en las que se ha visto bastante débil, le han colocado holter y numerosos estudios para tratar de ver, pero según investigaciones del hospital militar, pues dicen que no hay una causa aparente, que no aparece ser nada cardiológico, que no aparece ser nada a nivel de vértigo en el oído, pero pues lo está presentando. Y lo único que yo veo con total preocupación es que mi papá es una persona de la tercera edad que ciertamente ya en esta etapa de su vida no tiene por qué estar pasando por esa situación, debería estar en su casa, con su familia, porque es inocente y no deteriorándose más. Y por eso, de verdad, con toda responsabilidad, digo que el Estado es el total responsable de la condición de mi papá ahorita y de la condición con la que mi papá salga de allí. Porque que soy médico, sé que todo lo que él está viviendo ahorita va a tener una repercusión peor aún de la que está en este momento cuando él salga de allí. Señora Mariana Mauri, le agradecemos muchísimo habernos permitido conversar con usted esta tarde y le prometemos estar pendientes del caso de su padre. Nosotros el caso de los otros detenidos lo hemos tratado varias veces acá y vamos a seguir haciéndole seguimiento al caso de su padre, Pedro Mauri. Muchísimas gracias. Les recuerdo que ahorita desde el 11 de enero hasta ahora ya vamos a cumplir casi 1 mes y aún no se ha abierto el despacho para recibir las apelaciones de los abogados en cuanto a la sentencia del juicio. Es decir, estamos todavía en un limbo jurídico. Bueno, trataremos de seguir haciéndole seguimiento. Muchas gracias a la señora Mariana Mauri. Ella es la hija del preso político Pedro Mauri, encarcelado por haber cometido el delito de hacerle una carrera a un militar al cual acusan de estar metido en un golpe de Estado, cosa que también el tribunal o nunca se pudo demostrar en tribunales, pero ese es el sistema de justicia bolivariano, por cierto. Un golpe vía taxi, ¿no? Ahí está, sí, un golpe por taxi, iban a hacer golpes por carrerita, imagínese usted. Ahí en este momento está Nicolás Maduro haciendo un acto político partidista, hablando de justicia, en la apertura del año judicial. Allí están, bueno, los magistrados vitoreando a Nicolás. Nicolás está disfrazado de Freddy Guevara. Como disfrazada está la justicia, ¿no? Está disfrazado de Freddy Guevara. Se puso un liquiliqui. Los liquiliqui eran de Freddy Guevara. Entonces, sí, señor, se los expropió, Maduro. Vamos a ir al corte comercial y al regreso yo quisiera decir algunas cosas de este caso del señor Pedro Mauri, que me parece sinceramente un caso dantesco. Vamos al corte y ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara y Hernández, por RCR 750 AM. Ya vamos a dar paso a las llamadas telefónicas, pero antes de eso yo quería referirme, porque de verdad este caso, estábamos comentando fuera del aire, este caso del llamado golpe azul, el caso de los tucanos, por donde uno lo agarre, se encuentra una barbaridad más grande que la otra. Para empezar, yo no sé si ustedes recuerdan, este caso del golpe azul tiene presos unos militares y es el caso por el cual está preso también el alcalde Ledesma. El cuento es que estos militares llegaron un día a su curso de Estado Mayor, allí en entiendo que en Fuerte Tiuna, y cuando llegaron, este es el cuento, cuando fueron, no había comida en el comedor ese día para los oficiales. Y hubo una queja general porque no había comida, porque la comida era mala, no había comida. Y hubo alguien que dijo, oye, de verdad que tenemos que organizarnos para hacer llegar la protesta donde tenemos que hacerla llegar. Una cuestión, porque se entiende que los militares son funcionarios, empleados también del Estado. Entonces ellos se iban a quejar por eso y ese domingo decidieron hacer una reunión de varios oficiales en la casa de uno de los coroneles que está preso. Hicieron una parrilla. Bueno, en aquellos tiempos no se podía hacer parrilla, porque ahorita ya te cuento yo lo que significa hacer una parrilla. Por esa parrilla, a los tipos los acusan de estar metiendo un golpe de Estado. Porque hablaron de más en la parrilla, según el gobierno. Pero discúlpame, ¿de cuándo acá hablar mal del gobierno es un delito? No, porque te digo, según el gobierno. Si no hay nada más democrático que hablar mal del gobierno, bueno, en cualquier parte del mundo. Eso es un deporte nacional. Usted vaya, mira, a cualquier país del mundo. Yo me quedé loco. Escúchame bien. Yo me quedé loco cuando fui a España. Y entré, no me lo vas a creer, estaba en un curso del PSOE, al cual me enviaron del Partido Social Democrático, donde yo milito. Estaba en un curso del PSOE. Y el curso me lo estaba dando el PSOE. Y los dirigentes del PSOE estaban hablando mal del gobierno, que era el PSOE. Bueno. Y yo dije, no, fin de mundo. Entonces, ¿a dónde voy yo con esto? Por hablar mal del gobierno. Ah, no, si usted con el uniforme militar, un militar, sale en televisión dando una arenga contra el gobierno, eso evidentemente se entiende que es una falta al decoro militar. Porque está comprometiendo la institución. Es una falta al decoro militar, uh-huh. Y eso es otra cosa. Uh-huh. Pero en tu casa haciendo una parrilla. En tu fuero personal. Hablando en tu casa, en la intimidad de tu hogar, diciendo, este gobierno no sirve. No, eso da señas y da luces. Fíjate cuál es la escena. Es la intimidad del hogar de unos funcionarios públicos que ya no están en un acto público, está en un acto privado. Pero ahora da señas de la visión totalizante del poder. Que la Stasi. Que hasta tu ámbito privado se ve invadido por el brazo del Estado, que es un Estado, además, Daniel, que potencia y que vive en medio de un estado de sospecha permanente. Porque como se hacen las cosas tan mal y como se conducen tan antidemocráticamente, los tipos toda la vida están sospechando que alguien los va a tumbar. Ahora ve lo siguiente. Entonces agarran este caso, ¿verdad? Por una delación o alguien que delató. Uh-huh. Y yo quiero ser responsable de esto. Yo no tengo prueba para estar mencionando a los que supuestamente delataron. Pero dicen que alguien delató. Alguien del sector político y que delató este caso. Si delató o no, el caso es el mismo. Ahí no había ningún golpe de Estado. Porque hablar mal del gobierno en una parrilla, ese es el deporte nacional en cualquier parte del mundo. Pero entonces, para justificar esto, entonces sacan a dos de los militares que estaban en la parrilla. Los compran porque los compraron. Porque después que los pusieron a testificar contra los otros 8 que estaban en la parrilla, les dieron cargos en el exterior a esos 2 oficiales. Juzgaron a los otros 8 y empezaron a hacer una labor de terrorismo judicial, porque no tiene otro nombre, en el que a uno de los implicados, inclusive, primero lo secuestraron saliendo del gimnasio, lo dejaron desnudo, golpeado en la cota 1000, y llegó el tipo a la Guardia Nacional a quejarse que lo habían secuestrado, y la Guardia Nacional lo que hizo fue meterlo preso porque ya estaba solicitado. Uh-huh. Y estamos hablando de el caso de la Aidé Salazar, sí, que por el solo pecado de estar en una parrilla, de repente la señora ni siquiera habló mal del gobierno, sino que se fue a comer un pedacito de carne ahí, una cosa. Bueno, no sé si fue. Entonces este es un golpe de Estado de unos tipos que bombardearon la casona con la familia presidencial adentro, uh-huh, donde no estaba el presidente, que están acusando a unos militares que hicieron una parrilla de ser golpista y que están acusando a un taxista de ser el jefe del golpe. Es decir, unos tipos que agarraron unas tanquetas y las metieron contra Miraflores. Están diciéndole al país que un taxista iba a tumbar el gobierno. Entonces, si es por hablar mal, o sea, si imagínate tú, si cada taxista que monta un pasajero hablando mal del gobierno lo van a meter preso. Bueno, van a eliminar los taxis. Entonces Nicolás Maduro debería estar preso. O sea, ¿cuánta gente hablaba mal del gobierno cuando era autobusero? Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Y es una cosa que podría dar risa. Pero las dictaduras no dan risa. No. Las tiranías no dan risa. Porque esto que está ocurriendo, un señor que es profesor de educación física, por Dios, le puede pasar a cualquiera de los que nos escucha. Imagínense, con todo lo que dice uno aquí, cualquier día aquí dicen que uno por andar comiendo pizza no está cuadrado con el gobierno de Italia para tumbar el gobierno. Sí, sí, sí. Esto es lo que falta aquí. Y que, nos mandan algunas cosas a través de las pizzas. No, por favor, mensaje subliminal. Y que teníamos mensaje, imagínate, le mandan una cadena. Eso es como que el operador este que nosotros tenemos aquí, Ignacio, que se pasa mandando cadenas mal entretenidas por WhatsApp, le mandan una cadena que si burlándose del Magallanes o burlándose del Caracas, entonces sale y dice, es un mensaje subliminal. Él estaba llamando al golpe. Por favor. Vamos a ver en qué tónica. A ver si son abiertos o subliminales los mensajes que nos dejan los oyentes a través del 482-9750. Recibimos la primera llamada de la tarde. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Muy buenas tardes, sí. Neomar y Daniel. Mm. Yo soy Hedy Mancilla, de Baruta. Hola, Hedy. Y quería hacer una denuncia que está muy relacionada con lo que ustedes estaban diciendo. Sí. Que de acuerdo acá, hablar mal del gobierno es un delito, uh-huh. Si eso es propio de la democracia. Yo fui esta mañana con mi suegra al INAS, el antiguo INAGER, claro. Porque no le habían depositado la pensión. Y cuando me monto en el ascensor, veo una pancarta, primero el ascensor forrado con la imagen de Maduro, y segundo una pancarta grande en el ascensor que dice, en esta institución está prohibido hablar mal de Chávez. ¡Qué maravilla! A mí esto me parece realmente grave. Puede sonar a chiste, pero es grave. O sea, es segregación, opresión, es totalitarismo. Uh-huh. Con la palabra totalitarismo se resume todo. Así es. Bueno, muy clara, Hedy, que a través de una escena particular retrata el panorama general de intenciones de esta gente. Tenemos otra llamada. Otra llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, con usted quería hablar. ¿Con quién tengo el gusto? Manuel García de la Candelaria. Adelante, Manuel García. Hola, Manuel. Yo no quería hablar mucho contigo porque ya a ese uno se le sale una palabrota. Pero cuando yo tengo una cosa, lo que te voy a decir, se te va a salir a ti la palabrota. ¿Dónde está el aumento de la gasolina? ¿Quedaste mudo? Pues lo quedé mudo cuando me lo recordaron. ¿Aló? Sí, quedamos. ¿Dónde está el aumento de la gasolina? Que supuestamente, ¿para qué era el aumento de la gasolina? Ellos lo prometieron. Para que no se desestabilizase el plano de justicia social que atiende el gobierno. ¿Y eso de justicia social, con qué se conoce? Bueno, eso es una gran discusión que la podemos dar otro día. Vamos a ver. La justicia social. Tenemos más llamadas telefónicas. No, tenemos una cantidad de comentarios aquí. Nos dice Linda Suárez que los del golpe azul pasaron 2 meses presos sin tener idea de qué se trataban sus detenciones, porque esa es la otra. A ti te meten preso y ¿de qué se me acusa? Espérate un momento que estamos armando el caso. Cuando lo tengamos armado, sí, te avisamos. Sí, sí, sí, sí. Y entonces ahí te sacan, no, tú comiste parrilla ayer, entonces tú eres, se va a llamar el golpe de las morcillas. No, tú eres taxista, entonces tú eras el encargado de llevar a los golpistas. Es que es una cosa que sale de lo terrenal y entra en el campo de lo absurdo. Y en el campo de podríamos hacer cine absurdo con esta cuestión, una comedia de enredo, de cómo un señor que era taxista termina preso acusado de ser el jefe de un golpe de Estado. Hay una película muy buena que me recuerda a este caso, que se llama Nuestro Hombre en La Habana. Uh-huh. Nuestro Hombre en La Habana es una comedia enmarcada dentro de el esquema de la Guerra Fría, de un señor que se va a La Habana a vender aspiradoras y lo confunde con un agente de un gobierno extranjero, que entonces el señor lo persigue, o con el hombre del zapato rojo, que era un simple excéntrico que usaba un zapato rojo y un zapato de otro color y era violinista. Ajá. Y lo acusaron de ser espía y que mandaba mensajes subliminales a través de las notas musicales. Y fíjate, o sea, esto es una cosa ridícula, esto no tiene nombre, porque este es un régimen ridículo, que ha rayado en el ridículo y que la ha agarrado con gente humilde, porque un taxista que era profesor de educación física y que la pensión no le alcanzaba y que tenía que trabajar de taxista, lo metieron y lo convirtieron en golpista. Así es, y podría darnos mucha risa, pero lamentablemente Pedro Mauri está condenado a 5 años de prisión. Y son cosas absurdas que, más que risa, entonces no terminan siendo risibles, sino que terminan siendo trágicas y que terminan llevándonos a conocer las reales intenciones de esta gente. Vamos a hacer la pausa comercial y rapidito estamos de vuelta con el último segmento de Y Así Nos Va. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Mira, tengo que hacer un anuncio importante. Sí. Esta mañana llegué a 5:55 a la Universidad Central de Venezuela. Esta es la novela de Daniel Lara versus la UCB. A hacer el trámite de la convalidación de mi título. Del fondo negro de mi título. Llegué a 5:55 de la mañana. ¿Y pudiste? Salí a 5:10 de mi casa en La Guaira. Uh-huh. Y llegué a 5:55 a la Universidad Central de Venezuela. Cuando llegué, son 50 números diarios. ¿Sabes qué número fui? ¿Qué número? El 46. Te salvaste por 4 números. Lo logré. Lo logré. Es más, lo logré tanto que después que no cabía en mí de la alegría. Y llegó una persona que estaba haciendo el trámite y me dijo, tú eres Daniel Lara, sí, yo escucho tu programa y yo estaba pasando por lo mismo y lo logramos y nos abrazamos ahí en el medio y pegamos brincos en el medio y nos tomamos una foto y todo aquello allá en la plaza del rectorado. Tuve esa hora parado, por cierto. No estaría de más que pusieran unos banquitos ahí, ¿oíste? Imagínate las gratificaciones que uno tiene que... Yo le voy a mandar... Que tener, ¿no? En medio de tanta tragedia. Voy a ir al médico de las varices y le voy a mandar la factura a la rectora Cecilia García Rocha y al secretario Amalio Belmonte para que me paguen esa factura, porque tuve esa hora ahí parado para lo que me atendiera. Haciendo para entregar, función de reloj. ¿Tú sabes, ¿Tú sabes cuál era el trámite? ¿Cuál? Entregar los documentos en una taquilla, que le pusieran una firma y un sello y me entregaran un taloncito. Para eso estuve yo desde las 6 de la mañana en la universidad. Pero tenías intentando lo que desde hace como un mes, ¿no? Más de un mes. Comienzos de año, finales del año pasado. No, años, porque había ido varias veces y siempre... Te habías desalentado, tomabas impulso, volvías. No, y hubo una cosa muy graciosa. Bueno, Daniel, graciosa no, terrible, porque cuando llego, después que todo el mundo estaba ya emocionado porque llegamos, lo logramos, todo aquello, a todos los que estaban allí que iban a certificar notas y actas de grado, le dijeron, mire, los que vienen por notas y actas de grado, hoy no lo podemos atender porque no hay papel de seguridad. Eso es trágico. Y toda esa gente, hubo una palabrota que brotó del alma de todo el mundo allí, y de las 50 personas que había, quedamos 20. No, una cosa patética. Bueno, pero al final de cuentas lo lograste. No lo he logrado aún. Victoria popular y adelante luchar miliciano. No lo he logrado aún. Ahora tengo que ir otra vez. Esto es insólito, esto que les voy a contar. Después de haber ido de madrugada para entregar los papeles, ahora tengo que ir dentro de 40 días hábiles, porque esta gente, yo creo que son hebreos, ¿no? Uh-huh. Entonces van a hacer la cuaresma. Entonces son 40 días en el desierto que me toca a mí. Son cuaresmeros. Tengo que ir dentro de 40 días hábiles y también agarrar números, porque son 50 números para buscar, la entrega. Para que me los entreguen. Y si no voy el día que me corresponde, tengo que empezar el trámite de cero. Esto es como el proceso. Voy a agarrar una carpa y la voy a poner debajo del reloj de la UCB. Te encadenas allí. Y me voy a dormir allí durante 40 días hábiles y voy a pasar todos los días. Ya está listo mi papel. Voy a hacer como Foucault Fijo, el de Radio Rochelle. Ya está listo mi papel. A ver si me agilizan. Foucault Fijo. Una cosa terrible. Mira, yo no soy de esa época, la Radio Rochelle, no había nacido yo. Ya no tenemos que ir. Sí, porque está hablando mucho. Pero no tenemos que ir, pero hay muchos comentarios porque nos dicen que cuál es nuestra opinión con respecto a la reestructuración mañana, de la mesa. Mañana. Mañana vamos a opinar. Yo solamente voy a decir lo siguiente. La comisión encargada de reestructurar la mesa está encabezada por el señor Chugo Torrealba, que es el secretario ejecutivo de la mesa. Ajá. La otra persona que está en la comisión, ¿quién es? Enrique Márquez. ¿Y la otra? Juan Carlos Caldera. ¿Qué te parece, Juan Carlos mañana... Caldera? Yo nunca he hablado de Juan Carlos Caldera. Mañana voy a decir alguna cosa a Juan Carlos Caldera. ¿Tú sabes lo primero que va a proponer esa comisión? ¿Qué? Va a proponer una reforma a la ley anti la corrupción. Uh-huh. Claro. Ahí está el Chato Guedes de la causa de retardo. Está el Chato Guedes, pero el Chato... No es un triunvirato, es un grupo de cuatro. Es un cuarteto. Es un cuarteto. ¿Quién tocará la guitarra ahí? Bueno, no sé. Porque el que toca la guitarra tiene a rajuñar. Son los cuatro de Liverpool. Los cuatro de Libre. Yo no creo que sean los cuatro de Libre, pero en todo caso, yo le pido a nuestro amigo el Chato Guedes que si él va a estar en esa comisión, si se va a sentar al lado de Juan Carlos Caldera, que deje la cartera en el carro. Pero por Dios, Daniel. Que deje la... No, en serio, que deje la cartera del Chato Guedes. Un mensaje. Mañana viene el Chato Guedes para acá, me imagino, porque mañana es el día de la causa R. Le voy a dejar un mensaje aquí, anotar, se lo voy a dejar en la mesa. Estimado señor Chato Guedes, si se va a sentar al lado de Juan Carlos Caldera, deje la cartera en el carro o entréguesela a Luis Trincado para que se la cuide. Porque yo con ese señor Juan Carlos Caldera no cargo dinero efectivo encima. No te metas con Juan Carlos Caldera. Ah, ya. ¿Por qué no? Si él se está metiendo conmigo. Se está metiendo contigo. Claro, ese es un señor que apareció. Nosotros tenemos sospechas de que la clase política venezolana es corrupta. Pero de Juan Carlos Caldera estamos seguros, porque hay un video donde el tipo recibía dinero en efectivo de Wilmer Ruperti. Mira, yo creo que... Entonces, si eso es así, ese hombre se está metiendo conmigo, porque él me está queriendo representar a mí. Yo no le he elegido a él para que me represente. Yo creo que eso tiene sus matices. ¿Cuáles matices? Si mañana te digo cuáles son los matices. Si tú agarras dinero, ¿cuál matiz, chico? ¿Cuál matiz? Si tú le agarras dinero a un empresario que le pagó la defensa a los narcosobrinos, ¿qué matiz puede haber allí? Pero eso es anacrónico, porque en aquel momento no existían los narcosobrinos. Bueno, pero Ruperti era un bandido igualito. Ah, así me gusta que te pongas. Vamos a despedirnos. A eso tenías que llegar. Vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos. No, vamos, porque ya esto se está por poniendo. Por el día de hoy, mañana voy a ver si abundo un poquito más en esta materia, aunque no me gusta. ¿No te gusta qué? No me gusta. ¿No te gusta hablar más de la corrupción? Bueno, no, de la corrupción podemos hablar. Mañana vamos a hablar de la corrupción. Vale, de la corrupción se puede hablar aquí no un día, sino semanas enteras. Vamos a despedirnos por hoy. Mañana estaremos en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Les dejamos con Conexión 750. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCM 750 AM.